Muy buenas, aquí estamos otra semana más en otra edición de La Contratertulia, este veterano programa de radio. En la edición de hoy, que vamos a grabar el martes día, ¿qué día estamos, compañeros? Que no sé ni en qué día vivo. 5. Vale, el día 5 de noviembre del año 2024. Esta es la 133ª edición de la segunda época de La Contratertulia. Y bueno, vamos a empezar en el programa de hoy. Va a ser un programa en el que vamos a hablar sobre todo, monográficamente, vamos a hablar de lo que ha acontecido en Valencia, de esa dana que ha habido, de esas inundaciones, de toda la destrucción que han conllevado y de todo lo que está pasando alrededor, que son muchísimas cosas. Son muchísimas cosas porque eso tiene un montón de derivaciones y muchas cosas interesantes de las que hay que hablar. Entonces, para ese cometido estamos aquí contra tertulianos. Tenemos, para empezar, tenemos de invitado al compañero Miquel Amorós, que está en Alicante, al que procedo a saludar. Vale, salud. Y agradecer su predisposición a participar en el programa, porque le llamamos, además, le llamé ayer mismo, si no me equivoco, uno hace un par de días. Por otro lado, tenemos aquí al ave divagante, al pájaro, dos programas seguidos en la contratertulia, todo un récord. A las buenas, esto es casi milagroso, pero sí, aquí estamos. Y luego a los habituales, que son el doctor Redín, Paulo, desde Guarida de Vallecas, y aquí yo desde el Sistema Central, alias León. Muy bien, pues antes de empezar el programa de hoy quería hacer simplemente unos comentarios muy breves, porque quería comentar que una noticia que nos ha llegado, desgraciada, una mala noticia, ha sido la muerte de un compañero anarquista que se llamaba Kyriakos Simitiris. Era un anarquista activo que participaba desde hace muchos años en diferentes luchas y en enfrentamientos. Un revolucionario nato, se puede decir, que por desgracia falleció el día 31 de octubre al explotarle en un apartamento de Ampelokipi una bomba, un artefacto que estaría manipulando. Y bueno, sabemos, el compañero ha muerto, ha habido más gente, creemos que a raíz del caso está procesada o detenida, no sabemos mucho más. Por lo menos queríamos que se supiera por aquí. Era una persona muy activa y muy conocida allí, ¿no? Una persona comprometida, un luchador revolucionario, pues que ha caído, como dicen ellos, en el fragor de la lucha. Comentar eso. Luego también recordar que otro compañero que está preso desde hace largos años, ya sabéis, Marcelo Villarroel, en Chile, con la infamia de aplicarle la legislación militar de la época de la dictadura de Pinochet, lo mantienen retenido ahí en la cárcel durante hace ya un montón de años, y que sí, que de hecho hemos comunicado con él, nos ha dicho que parece que viene, que tiene, vamos, le hemos dicho, vamos a relanzar la campaña, van a hacer ellos la contabilidad para que podamos decir públicamente el dinero que se ha recaudado y volver a lanzar la campaña para recaudar más. Dicen que están con los abogados y que es buen momento y que parece que la cosa va para adelante y que hay esperanza de que legalmente y con estos abogados se consiga esta infamia revertir y se le consiga sacar de allí. Entonces, estas dos noticias breves y podemos entrar directamente ya en la contratertulia sobre la DANA, acrónimo que para presentar el programa recordemos que quiere decir depresión aislada en niveles altos. Te recuerdo, León, que querías decir el correo electrónico para que nuestros oyentes se pongan en contacto con nosotros. Por si alguien quiere contactar por el correo electrónico con el programa, contratertulia@protonmail.com. Facilito. contratertulia@protonmail.com. Y ya pues empezamos con el tema. Sí. ¿Alguien o...? Sí, yo creo que podría empezar Miquel, que es el invitado especial, y después Pájaro, que son los menos asiduos, que aparte parece ser que tienen cosas muy interesantes que decir y estaremos encantados de escucharlas. ¿Insinúas que nosotros no? Bueno, insinúo que te tenemos muy oído ya. Muy bien. Y luego sigo yo. Vale, pues ya empiezo yo. Bueno, yo ya plantearía el tema este de la DANA, siempre se ha llamado gota fría, el DANA es un tecnicismo bastante moderno, y casi como para simular lo otro era mucho más gráfico lo de gota fría. Y las causas no son en absoluto naturales, no se trata de una catástrofe natural de ninguna manera. Yo creo que ha habido una confluencia de cuatro elementos determinados que podemos discutir. Uno es la incompetencia miserable y rastrera de toda la clase política y de toda la administración. Son sin paliativos. Otro es el cambio climático, debido al calentamiento global por los gases de efecto invernadero, que son de es origen industrial, no tiene nada que ver tampoco con lo natural. Un tercer factor es la suburbanización del área valenciana. Es decir, Valencia es una ciudad que hoy en día tendrá unos 800.000 habitantes y tiene cerca de 1 millón de habitantes alrededor, de los cuales cerca de 500.000 se concentran en la parte sur, que es la que ha estado realmente muy afectada por la... Y el último elemento es la motorización de esa condición proletaria, el hecho de que para trabajar tengas que para vivir, porque no, las viviendas cada vez son más difíciles de conseguir. Hoy en día, pues, incluso hoy en día el movimiento este de buscar vivienda acaba siempre en la Horta Sur, que son donde más baratos son los pisos. Ese es el factor, la motorización. O sea, es condición obligatoria poseer coche. El coche es como una prótesis de la nueva condición proletaria de la gente. Son barrios populares, mal construidos, el urbanismo es un urbanismo salvaje, sin planificación o mal planificado. Y bueno, y el tema de los torrentes, pues se ha edificado encima de torrentes, se ha construido en las cercanías de torrentes, incluso hay huertos, hay fábricas. En total, por la Huerta Sur, solamente por la Huerta Sur, hay cerca de 40 polígonos industriales. Al lado tienes también otras comarcas implicadas, como la Falla Buñol, la Ribera, que también aportan lo suyo. Es toda un área enorme, una extensión como 5 o 6 veces lo que es la misma ciudad de Valencia. Y esa área está muy densamente poblada, hay también grandes superficies, hay de todo. Y muchas infraestructuras de acceso. Allí está el Plan Sur, la desviación al cauce del Turia, está la A7 que antes se llamaba el Bypass, luego cuando la autopista del Mediterráneo se empezó a llamar A7, al abandonar, que era una autopista privada, entonces todo se llamó A7. La A7 es lo que es la gran circunvalación de Valencia que hace unos, no sé, 10 o 15 años todavía se llamaba Bypass. Y bueno, tienes también la primera circunvalación, que es la V30. Y todo eso es capitalismo, todo eso es especulación, urbanismo salvaje, procesos de expansión urbana, de metropolización, de destrucción, porque aquello era campo. Ten en cuenta que el Horta Sud habitarían en los años 60, no llegaba a 100.000 personas en total. Ahora habitan 500.000 de personas, solo en el Horta Sud, que no es toda la área metropolitana de Valencia. Entonces tenemos ese fenómeno, el fenómeno de la expansión industrial y de servicios de la ciudad, que busca alojar a la población de una forma barata, rápida y bueno, eficaz para ellos, ¿no? Y para los promotores inmobiliarios, sin pararse a contar de que aquello está lleno de barrancos y está lleno de barrancos y de ríos. El río Magro es un río que desemboca en el Júcar y bueno, el propio Júcar. Una cosa solamente. Perdona que te interrumpa, es que para, a ver, yo lo sé, pero habrá gente que no lo sepa, para la gente de Castilla y de otras partes, lo que es un barranco, una rambla, esto A veces no lo sabemos. Eso, cuéntanos en dos palabras qué leches es eso. Un barranco es un torrete. Es una rambla, un barranco es un... Allí le llaman barranco, barrancs. Valencia, barrancs. Pero es rambla o torrente es lo mismo. Es un cauce que no tiene agua casi nunca, solo que cuando llueve. Y cuando llueve, lo que se llaman gotas frías, pues entonces tiene algo más de agua. Y entonces se produce lo que los valencianos llaman una barranca, que es un golpe de agua, que hasta ahora nunca había pasado con la virulencia esta que ha pasado este. Pero esto ha sido no solo las aguas que han recogido los cauces de los barrancos, sino de como muchos de esos barrancos se han construido encima de ellos, se han tapado, pues entonces el agua ha corrido por las calles, por sus espacios que antes eran naturales. Y eso es la dana, la parte que podíamos atribuir al calentamiento global, producto de la última fase de desarrollo capitalista basada en el consumo absoluto de combustibles fósiles. De hecho, la mayoría de los... Me juego lo que quieras que no había ni un puto coche eléctrico en todas las montañas de coche que hemos visto por la televisión. Es decir, que la alternativa esta de electrificación de la circulación y todo esto era una payasada, como tantas otras. Y la gente allí circula como puede. Yo más o menos ya expongo un poco las líneas generales, vuelvo a decir, motorización, calentamiento global, ineptitud criminal de los dirigentes, de la política en general y la administración, y suburbanización, un proceso de suburbanización, de conversión de toda la huerta de Valencia, que se continúa llamándose, sí, era una huerta, era un jardín, la conversión del jardín valenciano en suburbio. Estos serían los cuatro puntos que yo, que combinados han dado el desastre actual. Están pidiendo el turno Pájaro, dale Pájaro, y luego Redín, que está pidiendo también por su parte. Pues le damos, ¿no? ¿Sabes? Aquí cronológicamente, bueno, sabemos cómo ha sucedido todo esto, ¿no? Unos avisos de que iba a llover la de Dios, que iba a haber una gota fría de unas dimensiones considerables. No me quiero meter en el tema del cambio climático porque yo, al contrario de Miquel, soy lo que se suele decir un negacionista. Pero a mí en este caso no me parece interesante. Con o sin cambio climático, y eso ha habido algunos científicos que no son negacionistas, que lo han dicho así, esto podría haber pasado y ha pasado. La gota fría no es un fenómeno, digamos, extraordinario de estas dimensiones, seguramente sí lo sea, pero respecto a las últimas gotas frías importantes que hubo en los años 50 y 80, lo que ha cambiado efectivamente es lo que estaba contando Miguel, que es la urbanización o suburbanización, la proliferación masiva de polígonos industriales, de todo tipo de infraestructuras, de autopistas, carreteras, en la línea del AVE, etcétera. Esto ha provocado una serie de cosas, ¿no? Como la impermeabilización de gran parte de la cuenca, ¿no? Del torrente este, que ha hecho que toda esa agua que ha caído corra mucho más deprisa y con mucha más virulencia. En fin, esto es una responsabilidad, obviamente, del sistema capitalista en su conjunto y de los gestores del sistema capitalista en el Estado español y en concreto en Valencia durante todos estos años. Hay un articulito muy, muy interesante que ha sacado, creo que es Datalista, ¿no?, que explica las fechas de construcción en toda esta zona de la Huerta Sur, de la Horta Sur. Hay dos picos de construcción principales, que son en los 70 y luego en el boom inmobiliario, ese es el más gordo, ¿no? Pero en los 70 también es importante. Pero eso es de construcción residencial, digamos, ¿no? De pisos, adosaditos y cosas así. El tema de los polígonos no lo mete ahí. Eso supongo que habrá sido a lo largo de todo el periodo, más o menos a la par. En fin, toda esta conjunción de hechos, el hecho que se haya construido masivamente en zona inundable, ha sido lo que ha puesto a la gente en riesgo. Lo que después ha consumado el riesgo ha sido la ineptitud criminal, porque creo que se le puede llamar así sin ningún paliativo y ninguna media tinta, de los gestores, tanto de los gestores estatales, tanto de la administración autonómica como de la administración central. Porque la responsabilidad no creo que sea porque se pueda aquí. O sea, quiero decir, yo no voy a jugar al jueguecito político de mierda que se traen estos tipos de echarse las culpas unos a otros. Aquí, si uno lo está haciendo mal, tú tienes competencias arriba en Madrid para coger las riendas si te da la gana. No las han cogido, eres tan culpable como el otro. El tema de los coches es importantísimo. Aquí la gente se dieron unos avisos, unas alertas rojas de que iba a caer la de Dios, de que podría haber inundaciones graves y no hubo alerta por parte del Estado. Los empresarios mantuvieron el trabajo como si tal cosa, y una cosa que creo que es importante y no se menciona prácticamente nada es que las pretendidas organizaciones obreras, que no son tal cosa, las organizaciones sindicales para estatales, principalmente ya sabemos de quién hablamos, Comisiones UGT y compañía, pero también los sindicatos pequeños que en algún sitio pueden tener fuerza, no dijeron, oye, no, que con la ley de riesgos laborales y con esta alerta que hay, nos vamos a casa. Tampoco lo hicieron, en fin, no lo hizo nadie. Entonces nadie asumió la responsabilidad que tenía cada uno en lo suyo, y la gente siguió trabajando. Y a las 8 de la tarde, cuando ya estaban los torrentes llevando un flujo que se ha dicho por muchos lados, pero lo digo yo aquí también, que en un momento dado fue llevar por el barranco del Pollo 4 veces el caudal del Ebro, lo cual es una absoluta barbaridad, del Ebro a su altura media, por Zaragoza, digamos, en un sitio obviamente que no cabe, y como no cabe, pues pasó lo que pasó. Estaba volviendo a sus casas en coche, porque claro, para ir a esos 50 o 80 polígonos industriales que hay por la zona sur de Valencia, a sus casas, pues no hay transporte público para toda esa gente, para todos esos trabajadores, van en coche, que es como se va, porque en fin, en las zonas rurales que no son, o medio rurales, que no son los centros metropolitanos, la gente vamos en coche, no nos queda otra, nos guste o no nos guste, y les pilló la riada. Luego aquí, yo que sé, me acuerdo estos días hemos comentado, creo que fuiste tú, Pablo, el que dijo algo de un chaval, ¿no? Que había hablado por la radio, ¿no? Llegamos a tener un debate interno sobre cuando empezaron a aparecer las primeras noticias de gente muerta yendo a rescatar su coche. Tuvimos un pequeño debate de, bueno, hasta qué punto como sociedad estamos perdiendo el norte y valoramos lo material más de lo que se debe. Luego, escuchando Radio Nacional de España, un muchacho que intervenía hacía una aportación, bajo mi punto de vista, muy, muy pertinente, de cuidado que esa gente que estaba rescatando el coche no estaba rescatando el coche como bien material sin más, sino que en todos esos pueblos, como bien ha dicho Miquel, la prácticamente única forma de acudir a los centros de trabajo es el coche, con lo cual el coche no es solo el coche, sino es poder mantener el puesto de trabajo. Es decir, si es conservar tu forma de supervivencia del trabajo asalariado y punto pelota. O sea, no es que yo quiero conservar mi Ford Fiesta ni mi Volkswagen, no sé qué. Estoy conservando mi forma de vida, mi modo de supervivencia, ¿vale? Bueno, pues juntamos todo esto, la planificación urbanística, el cambio climático o no cambio climático, en fin, una gota fría de dimensiones muy considerables, una negligencia criminal por parte de las autoridades, la avaricia habitual de la clase empresarial, la dejadez de funciones de las pocas organizaciones que todavía podamos considerar obreras, y bueno, el trabajo habitual de las organizaciones sindicales paraestatales, y tenemos esto. Tenemos esto, esta barbaridad que ha salido. Efectivamente, luego los coches seguramente habrán hecho otras cosas, que yo no lo sé, a lo mejor me lo estoy inventando, pero seguramente hayan hecho tapones, esas montoneras de coches y camiones en túneles, habrán hecho tapones y habrán provocado riadas secundarias y otras historias. Pero, en fin, obviamente esta riada no es la de los años 80. En los años 80, a lo mejor en una calle, en mi calle, habría 50 coches. Ahora mismo habrá 300. y no caben en la caleta. La multiplicación de vehículos ha sido brutal, pero precisamente por eso, porque por la necesidad que tengo, por lo menos entre la clase trabajadora es así, en otras clases es símbolo, más símbolo de estatus y más otras historias, pero es así, ha habido una multiplicación de vehículos que también han multiplicado las dimensiones de la tragedia. En fin, yo creo que aquí no se escapa nadie, pero literalmente nadie. Y luego, hablar los demás y ya si queréis nos metemos con las historias de la autorrealización, las protestas y todas estas historias. Que hable Redim, dale. Pido la voz y la palabra. Voy a irme por varios lados, pero nos llevan al mismo sitio, ¿no? Yo me voy a ir a la historia. El cauce del Turia tiene un historial de desbordamientos y de grandes riadas brutal. Desde que hay registros, pues hay riadas, ¿no? En algunos momentos te sale muchas veces una media histórica casi de cada 20 años una riada. Riadas brutales del siglo XIV, a principios del XVI, del siglo XVIII, del siglo XIX y el siglo XX hasta el 50. O sea, que riadas, a verlas, haylas, con o sin cambio climático, incluso en la pequeña edad del hielo, en la gran edad, en tiempos históricos, que el clima era distinto. Es verdad que ahora el calentamiento del Mediterráneo es una bomba térmica que va a tener consecuencias, pero que yo creo que en este caso es una variable que no afecta, que no importa, que es descartable. Porque todas estas riadas que ha habido todas las de todos los colores, de todos los tamaños, habidas y por haber, con cientos y miles de muertos en sociedades en las que no había ni un coche, en las que no había suburbanización. Ahí está, el cambio está que aquí, con el gran cambio del desvío del Turia del 57, obra de nuestro inefable, de los tiempos del inefable, de los tiempos de las obras hidráulicas, ¿no? Que ahora muchas veces se han utilizado también como arma política y se ha caído en la rumorología, en el bulo, pues en teoría es muy gracioso porque se hace el cambio del Turia, el cauce para salvar a Valencia, pero claro, los siguientes 40 años se dedican a urbanizar toda la parte al sur de ese nuevo cauce, con lo que estamos jugando a mover del sitio. Primero movemos el riesgo y luego ponemos el riesgo en el sitio que hemos movido. Entonces es una especie de juego del gato y el ratón basado en qué, pues en la especulación inmobiliaria y en la estructura de la suburbanización de la grandes metrópolis, ¿no? Y de los espacios suburbanos que han traído todo esto, por no hablar, pues bueno, luego del cachondeo que hay con el tema de la obra hidráulica, de la mala planificación, incluso de la planificación de las grandes infraestructuras, ¿no? Porque todas estas grandes infraestructuras megalómanas, ¿no? De trenes de alta velocidad, de autovías, de túneles, pues están muchas veces muy mal hechas en cuanto a la gestión hídrica y producen nuevos cauces de nuevas presas, cauces de inundación, etcétera, etcétera, como pasa cada 2x3 en prácticamente todas las grandes ciudades de España y en sus alrededores. Cada vez que hay un incremento importante de lluvias se lía parda, precisamente porque estas cosas se hacen pues como se hacen y para lo que se hacen. Pero bueno, yo creo que aquí la clave de esta tragedia, de esta barbaridad o de este crimen, mejor dicho, de este crimen causado por el capitalismo estructural y por la mala gestión coyuntural, ¿no? Pues está en eso, en estos traslados masivos de población a zonas que no eran urbanas y que se han convertido en zonas inundables que además se han impermeabilizado con el asfalto, con el hormigón, con los tal, de tal manera que cuando caen ahí las cosas ya caen de unas maneras brutales, ¿no? Sin que haya ninguna posibilidad de zonas de inundación, de zonas de absorción, como por cierto se están volviendo a hacer en muchos lugares, ¿no? Ante la reiteración de este tipo de situaciones. Entonces yo creo que ahí está todo, la cultura del automóvil para el proletario suburbanizado que está en base de la especulación inmobiliaria, planificación inmobiliaria y de grandes infraestructuras muy descabellada, muy hecha al tuntún y muchas veces pues eso como la verdadera trampa al solitario de desviar el cauce del Turia para luego poner otra ciudad al sur del nuevo cauce, ¿no? Entonces pues bueno, todo esto da como resultado esto, que básicamente es el capitalismo, la política burocrática, la política de las comisiones, ¿no? El otro día poníamos a título informativo también ese vídeo que ponía Paulo de cómo los políticos de Murcia hace un par de años exigían que desaparecieran los mapas de riesgo de zonas inundables porque eso desintentaba la inversión inmobiliaria, ¿no? Y en eso estamos. Por cierto, hoy acabo de leer una noticia que me ha sorprendido y será verdad si se cumple. Si se cumple, será una noticia positiva de esta barbaridad, que es que un proyecto que había de ampliación en Sevilla, que también, obviamente, zonas inundables, pues el alcalde había tenido un ataque de lucidez y dicho que si de verdad eso eran zonas inundables, pues igual había que parar ese proyecto. debe ser la primera vez que se dice una cosa así en este país en los últimos 50 años. Y bueno, de momento lo dejo para que vayamos votando. Amén. León, ¿quieres intervenir? ¿Cómo no? Eso digo yo, ¿para qué pregunto? De lo que se ha dicho, por no repetir mucho, yo dentro de lo que se ha comentado, ¿no? Lo que habéis dicho, el terreno ya no absorbe porque se ha asfaltado y se ha cementado miles de hectáreas. Otra cosa sería decir donde también ha habido, otra cosa sería comentar el tema, por ejemplo, de los invernaderos, ¿no? Miles y miles y miles de hectáreas de invernaderos que han resultado además por dañados por pedrisco y tal, pero tú imaginaros una tromba de agua que caiga en un lugar así, que es que no puede ni absorber la tierra ni gota. Y otra, pero esto, hay una cosa muy importante que no se ha mentado, yo creo, y que tiene una importancia, yo creo, en todo esto grande, que es el tema, porque donde ha llovido ha sido arriba. En muchos de los pueblos que quedaron arrasados no había llovido, ¿no? Es arriba. Entonces, es el tema de la deforestación brutal de todo el Levante y de todas las sierras. Claro, donde ha llovido ha sido en esas sierras, sierras que están peladas porque en su día se deforestaron. De hecho, ya he comentado alguna vez hace tiempo aquí en el programa que muchas de las dunas que se pueden ver por zonas de costa de Alicante y tal, que la gente que se cree que están ahí de toda la vida, esas dunas responden a que después de una deforestación brutal que hubo de las sierras, estas lluvias que hay, estas gotas frías que son reiteradas allí, lo que hacen es arrastrar toda la tierra desnuda y arrojar millones de toneladas de tierra al mar, que el mar empezó a devolver la arena en forma de dunas que empezaron a tragarse pueblos y tuvieron que plantar pinos y eucaliptos y todo lo que pudieron para fijar las dunas. Entonces, ahora mismo vimos que no caía agua, eso era prácticamente barro. Eso tiene mucho que ver con que, por supuesto, dentro, de costa adentro, está totalmente deforestado, está todo el terreno pelado. Ha desaparecido el suelo, se ha quitado la vegetación autóctona y claro, está pelado y eso no retiene nada de agua. Y no es que no retenga, es que además se lleva todo el aluvión de tierra, piedras, que es todo mucho más destructivo. Entonces, claro, eso también tiene mucho que ver, la deforestación brutal. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta también. Y lo que me ha gustado, la palabra que se ha utilizado más de una vez, que yo creo que es la palabra que tendría que definir esto, que es lo que habéis dicho de negligencia criminal. Negligencia criminal por parte, primero, del Estado y la Administración, que son un atajo de sinvergüenzas parásitos que viven de puta madre a base de sacar impuestos a todo el mundo y tener asesores bien pagados y un montón de cargos y un montón de ministerios, un montón de gestores, de políticos, de burócratas, de asesores y todo eso, y para luego pues que pasen estas cosas, ¿no? Igual también la negligencia criminal de los empresarios que no les ha dado la gana pues actuar como se debería haber actuado en estos casos, que es limitando la movilidad. Y muchísima gente que ha muerto en el trabajo y ha muerto in itinere, que se considera un accidente laboral. Muchísima gente ha muerto in itinere, como hemos dicho antes, pues gente trabajadora, gente proletaria, que tienen que ir con su coche porque no les queda y no nos queda más narices a su lugar de trabajo. Entonces, eso que quede claro. La abundancia de coches, por supuesto que ha habido tapones de coches, pájaro. De hecho, creo que se habla de unos 100.000 vehículos. 100.000 vehículos, que se dice rápido, ¿no? Que van a ir a desguace, que creo que es que los desguaces directamente han dicho que ayuda porque no van a poder meterlos en ningún sitio. Entonces, por supuesto, que es una sociedad motorizada, que es la sociedad que denuncia Amorós del vehículo individual, y porque es que, claro, es una imposición y porque no queda otra cosa, porque no puedes vivir en la ciudad porque te tienes que ir a tomar por saco a poder alquilar o comprar lo que sea. Son cosas impuestas, la gente no vive así porque quiere, vive así porque nos lo imponen, y quien nos lo imponen son los que sacan beneficio de que se viva así, entre otras cosas, todos estos promotores inmobiliarios, alcaldes que recalifican, fajos de billetes para arriba, para abajo, ¿no? Todos estos. Entonces, bueno, analizado esto, ya como hemos dicho, yo creo que podemos entrar ya a lo que es a todo el tema social que ha habido, el tema de la respuesta de la gente en Valencia, de las clases populares del pueblo allí y de la contrarrespuesta del Estado y de todo lo que ha pasado. Sí, yo creo que sería oportuno, ya que hemos establecido un poco cuál es nuestra visión de las causas, que efectivamente pues hay que asumir un hecho, que es que si queremos vivir en una sociedad que crece a base de capital y de beneficio y de acumulación, esto es lo que hay, no hay otra manera. Estas cosas son parte son gajes del oficio del capitalismo. Entonces, partiendo de ahí, yo creo que sería interesante que habláramos de vale, una vez que entendemos las causas, cómo se ha gestionado, qué ha sucedido, qué distintas fuerzas han intervenido, de qué manera y cuál es un poco nuestra visión sobre ello. Si te parece, Miquel, puedes tú aportar tu opinión sobre esto, ya que así hacemos un turno cada uno. Bueno, antes precisaré un detalle sobre la motorización, y es que hay 50 y pico coches por cada 100 habitantes en la Horta Sud, en la comarca, y en esta parte del área metropolitana. Y en Valencia hay 44, es decir, hay mucha más, hay más motorización ahí arriba. Y de hecho, por ejemplo, Paiporta está a 6 kilómetros de Valencia, está muy cerca la Horta Sud. Para ir de Paiporta en coche a Valencia tardas unos 15 minutos o algo así. En cambio, si quieres ir en metro, si quieres ir en autobús, ponle una hora larga. Esa es la diferencia también de los servicios públicos en favor, evidentemente, de los servicios privados. Y ahora paso al tema que me has planteado. Dime. Miquel, una pregunta. ¿Y si quieres ir al trabajo, al polígono de no sé dónde? Eso no es posible, ¿no? Me quiero imaginar, desde Paiporta. Es que hay un servicio de metro, luego hay un pequeño tren y hay autobuses, pero tardan lo suyo y tienes que coger normalmente tienes que coger metro, autobús. Tú intenta ir a Torrente, por ejemplo, que está encima tocando a... Yo es que vivo bastantes veces al año, igual me paso un mes por allí, por la zona esa precisamente. Y para ir a Torrente, que es la ciudad más grande de unos 90.000 habitantes, es una ciudad agraria de 15.000 habitantes que pasó en 30 años ha pasado a tener 90.000. Pues... para ir ahí tienes que coger un autobús y luego un tren. Vale, o sea que tienes a 10 kilómetros, no lo tienes más lejos. Claro, es una forma como otra cualquiera en realidad de imponer el... Tienes que coger normalmente dos vehículos y tardas muchísimo. Claro. O sea, de facto, lo que sucede es que es inviable no utilizar el vehículo privado para una vida diaria y unas necesidades laborales, se convierte en algo inviable, que es la forma que tiene la sociedad de consumo, el capitalismo de consumo, de imponerte las cosas. No te prohíbe el transporte público, pero te fuerza y te empuja y no te deja más salida que coger el privado. Eso forma parte de la proletarización. Esa es la parte del trabajo que paga el trabajador. Eso lo paga él. Bueno, yo señalaría sobre todo un doble proceso que se ha dado y que nos hace ser optimistas. Es decir, cuando falla el Estado, emerge la sociedad. Hay como un proceso dialéctico. Tenemos enfrente un Estado fallido, con todas sus administraciones inútiles, echándose las culpas unos a otros y incapaces de reaccionar. Es algo que nos hace ver que estamos gobernados por irresponsables, gentuza irresponsable de la peor calaña. Y eso lo extiendo a todos, desde la extrema izquierda política hasta la extrema derecha. Son todos iguales. Y estos están adaptados a eso, a disfrutar del poder, a repartirse el pastel, a disputarse parcelas de poder. Cuando para eso son muy eficaces, en eso son todos muy aptos. Pero para lo demás, para preocuparse por la gente, digamos, para que ellos usurpan, digamos, las decisiones. Entonces, para tomar decisiones son inútiles, porque ni están preparados, ni les va, ni lo tienen ellos, digamos, en sus previsiones. Y entonces tenemos un Estado fallido de inútiles y al lado, espontáneamente, porque la verdad es que ha sido más que nada espontáneo todo eso, la emergencia de una sociedad civil, gente muy joven, estudiantes, trabajadores, yo qué sé, maestros, había de todo, de bomberos que debían de cualquier lado. Tienes una emergencia y además no solo una emergencia local, porque no solo han sido voluntarios locales, han ido voluntarios de toda España. Y ellos mismos se han buscado sitio para dormir, sitio para alojarse, y hay gente que lleva ya casi toda la semana allí. O sea, es decir, este es lo que yo señalo. Es decir, por un lado, frente a una catástrofe que no es en absoluto natural, desaparece el Estado y aparece una sociedad de trabajadores, de jóvenes, de la sociedad civil, como si podríamos llamarla así. Reaparece, dijéramos, las clases populares. Esto es, en este sentido, señalaría yo la única parte positiva y que refuerza la opinión que tengo de que el Estado sobra. Vale, pues, ahí lo dejo. Venga, pues yo estoy absolutamente de acuerdo en que el Estado sobra. Y quiero añadir unas cuantas cosas, si me dejáis. Vamos a ver, el Estado ahora, en tiempos de normalidad, como todos sabemos, funciona mal, salvo para casi todo, salvo para una cosa, que es, bueno, para dos, para recaudar impuestos y para reprimir. Para el resto de las cosas, funciona de mierda. Todo el mundo lo sabe, que tiene que hacer un trámite, que tiene que hacer cualquier historia, hay infraestructuras que se caen a cachos, tienes listas de espera de dos años para una prueba médica que te hace que corre mucha prisa. Ese es el Estado en situación de normalidad, el Estado capitalista, el Estado burgués en esta etapa histórica, por lo menos en España. Esto es así. Ahora, cuando ha venido una catástrofe, el Estado directamente se ha venido abajo. O sea, no ha estado. No ha estado. Yo hablo de hipertrofia, de hipertrofia estatal. Un mare magnum burocrático de administraciones, leyes, consorcios, organismos, su santa madre, en el cual nadie sabe con quién se tiene que coordinar ni cómo, y en el cual nadie sabe qué tiene que hacer. En fin, no ha podido funcionar. ¿Por qué no ha podido funcionar? ¿Porque son muy malos? No son, seguramente no sean muy malos. ¿Son muy tontos? Sí, la mayoría de ellos sí. Pero no ha sido por eso, simplemente porque el tinglao que tienen montado es absolutamente ineficiente e incapaz de gestionar una situación como esta. O sea, esto es así. Entonces, efectivamente, ¿qué ha surgido? Pues la espontaneidad de la sociedad civil, así de la gente, en breve. Cosa que, por cierto, les ha molestado bastante, porque no han tardado mucho en intentar, primero, impedirla, ¿no?, con llamamientos de la Generalitat a que no se acudiera, porque entorpecían los servicios de emergencia, servicios que no estaban presentes, cosa que es muy gracioso eso, ¿no? No vengáis que entorpecéis a una gente que no está. Y seguidamente han intentado canalizarlo, pues montando algún autobús, alguna cosa de voluntarios, a través de la propia Generalitat, mandando a la gente a limpiar centros comerciales y cosas así. Cosa que ha habido, en esos casos ha habido señales buenas y bonitas de dignidad. Oiga, usted, que yo no he venido aquí a limpiar el Mercadona, no he venido aquí a limpiar el Bershka. Yo quiero ayudar a los vecinos de este pueblo. En fin, esas cosas han estado bien. Yo señalaría sobre todo eso, o sea, la absoluta nulidad del Estado capitalista en tiempos de emergencia, pero es que es una cosa que vemos habitualmente, no nos llama la atención porque es la cotidianidad de todos los días, es la trampa de papeles para allá, trámites para acá, trámites para allá, pero claro, llega una situación complicada como es la que ha llegado, que han provocado ellos, como hemos dicho ya, y el Estado es absolutamente incapaz, porque, entre otras cosas, porque está dirigido por una clase, la burguesía, que es absolutamente incapaz y está compuesta por incapaces y zoquetes y tontos. O sea, que no solo son malos y gentuza, sino que es que además está compuesta, en muchos casos, por imbéciles. Entonces, cuando llega el caso ya de tener que hacer algo, no pueden, porque no saben. No, ni tienen los mecanismos, ni tienen la capacidad. En fin, yo qué sé. Seguid vosotros. Yo quería puntualizar un concepto que has comentado, que es la falta de capacidad del Estado. Yo no creo que sea una falta de capacidad, porque creo que el Estado tiene capacidad absolutamente de sobra para solucionar una cuestión como esta, sino que es una falta de voluntad, porque en los intereses del Estado no está la supervivencia de una parte estadísticamente anecdótica de los trabajadores. Es decir, todas esas personas que han muerto o que no puedan ir a trabajar pueden ser fácilmente reemplazables, entonces no suponen para el Estado una pérdida real, ni una lesión o una merma en sus intereses auténticos y verdaderos, que no son más que la reproducción del capital. Entonces yo creo que más que una falta de capacidad, y de hecho creo que si esto, en lugar de haber sido un problema que afecta a una cuestión a la vida de las personas y de los barrios y de los pueblos de gente trabajadora, hubiera sido cualquier otra cuestión que tuviera una afectación directa en los intereses electorales particulares y concretos de la clase política, las capacidades del Estado se habrían demostrado, como se han demostrado tantas y tantas veces, para solucionar conflictos laborales en los que tienen que meter tanquetas en Cádiz para que unos trabajadores no protesten por sus derechos. Es decir, no es en absoluto, bajo mi punto de vista, una falta de capacidad, sino una falta de voluntad, porque en la naturaleza del Estado no está el proteger la vida de nadie. Es exactamente lo que he dicho. Es exactamente lo que he dicho. Para la represión y para la exacto. Plenamente eficaces. Por eso me refiero a que capaces son. Lo que pasa es que esto no está en su agenda. Esto no les interesa. Esto para ellos no es nada. No es importante. No está en su naturaleza. No forma parte de sus funciones. No forma parte de sus funciones, por mucho que nos cuente la milonga del Estado del Bienestar. El Estado efectivamente. Del Bienestar fue una etapa concreta de un momento concreto del desarrollo del capitalismo y de su Estado, ya está, pero no forma parte de su naturaleza, no es su plan, no es a lo que se dedican. Ellos eso es, no es su trabajo, exacto. Bueno, sí que tiene importancia, pues precisamente la emergencia de los voluntarios y bueno, y sobre todo el abucheo a los Reyes y a Sánchez y al otro, ha convertido la cuestión en un tema político importante. Efectivamente, ahora sí. Y la política es poder. Ellos están jugando con eso, ahora sí que se lo están tomando en serio, porque se les está moviendo el sillón, se les están moviendo las patas de la silla donde ellos están. Ellos enseguida inmediatamente hacen cálculos electorales y todo esto, y han dicho, bueno, esto hay que tomarlo, hay que salir en la foto como Dios manda, y estar actuando en ese sentido. Es decir, es la propia gente actuando, que evidentemente intentaron, como has dicho, intentaron evitarlo al principio prohibiendo que desde luego no nos hicieron caso, prohibiendo el que fuesen a pie. Ten en cuenta que ir a pie ahí desde Valencia cuesta una hora, ¿eh? O sea, no es fácil. Los voluntarios se sacrificaron a tope. Bueno, lo cierto es que esta acción del pueblo, salvando al pueblo, como dice la frase esta, viral, pues ha politizado el tema y entonces ha obligado al Estado a movilizar medios. Ahora sí, claro, efectivamente, sí, sí. León, creo que había pedido el turno. Crees bien. Yo que habíamos hecho un corralito para hacer sucesivas intervenciones y que no hacía falta levantar el dedito todo el rato, pero ya he visto por Paulo y por el León que no es así. Bueno, puedes intervenir, si podéis pelearos, si queréis. Habla tú y no pierdas más tiempo, venga. Venga, pues a ver, primero, incapacidad en cuanto, no por falta de capacidad, sino por falta de capacidad de gestionar, ¿vale? Porque recursos y fuerza tiene más que de sobra, como se va a demostrar en breve, ¿vale? Otra cosa es que hay también, por las luchas intestinas de la burocracia política parasitaria dirigente, pues se hayan distraído, yo creo, un poquito en esas luchas intestinas y de repente pues les ha reventado la consecuencia político-social de su incompetencia, ¿no? Y de su inoperancia. Bueno, ahora de hecho es curioso porque estaba viendo ahora cómo esta crítica al Estado es combatida desde diversos frentes, ¿no? Por un lado, pues yo qué sé, las típicas élites socialdemócratas burocráticas, ¿no? Que profesores de universidad, tertulianos, etcétera, pues que empiezan a intentar hacer pedagogía, ¿no? Explicando que esto no es un Estado fallido, sino que es un fallo del Estado, que hay un montón de cosas que se pueden hacer, que sí que el Estado te... Bueno, están cualquier programa de tele o de radio que pongas, te sale alguno con ese rollo, ¿no? El Ferreras el otro día, todo el rato, que debe tener un cuñado en el batallón de ingenieros, porque está todo el rato mencionando a los zapadores y a las tropas de ingenieros y al material pesado, que evidentemente así hay. Y es curioso porque es que hay empresas privadas que han desplazado maquinaria pesada a título altruista o de publicidad o como quieras y está allí operando y sin embargo las ingentes cantidades de maquinaria de obra pública, que otra cosa no, pero en este país obra pública y maquinaria pesada hay un rato, incluida la militar, pues la militar pues parece que cuesta mucho, ¿no? Ahora ya, tras la cagada de los primeros momentos, pues están haciendo de la necesidad virtud y ya están metiendo ahí todo tipo de unidades militares, incluidas algunas que no sé yo si deberían pintar mucho ahí, ¿no? Como en teoría las unidades operativas específicas de combate más preparadas, ¿no? Como infantería de marina y cosas así. Pero bueno, aparte de esto me refiero al debate que está surgiendo mucho respecto al Estado y no Estado. Me ha hecho gracia ver cómo algunas gente filoestalinistas parecían bastante indignadas porque mucha gente está haciendo una crítica al Estado tal que ellos, claro, se ven indignados porque, entre otras cosas, la comparan de modo presuntamente denigrante con los discursos de Reagan y Milei, ¿no? Frente a la reducción del Estado solo a la versión que decía antes Pájaro, pero sin la parte ni siquiera de los impuestos, solo la del palo, ¿no? Entonces, hay un debate ideológico bastante interesante y que hacía muchos años que yo creo que no se tenía ni abiertamente ni transgeneralizado entre la población, ¿no? Sobre las funciones, los recursos y capacidades del Estado. Pero lo que está claro aquí es que la casta política, incluidos los anticastas, pues es completamente una panda de incompetentes que solo están preparados para el medro personal y para darse codazos y puñaladas, como estaban haciendo con el caso Rejón mismamente, si no les hubiera salvado de la primera plana pública la desgracia criminal de Valencia, ¿no? Entonces, pues son muchos temas, por ejemplo, y la importancia política de todo esto lo tiene pues como todo tipo de carroñeros ideológicos, sociales y etcétera, se han plantado allí, ¿no? Muchos de ellos a hacerse su fotito presumiendo de lo mucho que ayudan o intentando menear el tema, ¿no? Toda la carcundia, todos los ultras, hasta Abascal se ha grabado haciendo como que trabaja, tronco, eso ya te lo dice todo, ¿no? Sin embargo, miles y miles de personas que han ido ahí sin... pues de todo tipo, ¿no? Gente de todo tipo de entorno político o hasta incluso yo creo que hasta los Hare Krishna y los Boy Scouts y coñas aparte, lo digo en serio, han ido allí y no se han dedicado a trabajar y ayudar y no hacerse fotos ni conexiones en directo como luego hacen los mamarrachos esto de pues de Cuarto Milenio o todos los youtubers o toda la barahunda, ¿no? Aquí todas las moscardas han acudido al calor de la carne fresca a retratarse. Y bueno, y ahora el debate, ¿no? Es que el peligro del populismo de solo pueblo salva el pueblo. Pues hombre, si hay tanto debate en los medios oficiales del sistema, ¿será que de verdad ha causado cierto temor? Primero, la muestra de las carencias y de las miserias del Estado, ¿no? Y del capitalismo. Y por otro lado, pues el hecho de que este pueblo completamente apoyardado y paralizado, pues parece que hay vida en el interior, ¿no? Como en el monstruo de Frankenstein. Está vivo. Incluido los jóvenes, ¿no? Que parecía que eran el producto más decadente de la sociedad postindustrial, completamente agilipollados, incapaces, etcétera. Pues bueno, pues resulta que hay algunos han cogido por primera vez una escoba en su vida, pero para de una manera pues completamente insospechada, voluntaria y masiva, ¿no? No sé. Entonces, pues bueno, hay muchas cuestiones que se cruzan aquí y entre ellas no es baladí pues la importancia de las reacciones populares y de las falencias del Estado y de la política, he dicho. Bueno, pues ahora digo yo. Lo primero, lo que ha comentado antes el pájaro, de la hipertrofia del Estado, yo estoy de acuerdo y a veces, vamos, y desde luego que medios hay, los tiene el Ejército, los tiene la OME, lo tiene, por ejemplo, una organización que a mí me parece deplorable, como es Protección Civil, que yo lo veo porque estoy cerca y veo que le llegan medios, le llegan vehículos, le llegan de todo, absolutamente infrautilizado. Eso es verdad, inversiones, dinero por todos los sitios, y luego cuando hace falta parece que no son capaces de sacarle a eso, pero bueno, que sí, que el Estado está hipertrofiado y hay veces que cuando un órgano se hipertrofia deja de ser funcional. Entonces yo no sé si llamar a esto elefantiosis de Estado, recordando esas fotos que mira con curiosidad cuando era pequeño en la enciclopedia, donde salía un señor negro africano que llevaba sus cojones en una carretilla porque tenía elefantiosis de escroto. Sería algo parecido, ¿no? Elefantiosis de Estado. Ya se hace tan grande que no vale ni para lo que tiene que, en teoría tiene que vale, por un lado. Luego, decir, sí, por supuesto, solo el pueblo salva al pueblo, que es un lema bonito, un lema interesante, y que desde luego todos los anarquistas y todos los revolucionarios nos parece bien, que eso es lo mismo que hablar de solidaridad, que es lo mismo que hablar de autogestión, de autoorganización, de apoyo mutuo entre la gente, entre los explotados, por supuesto. ¿Eso por qué? Y eso está muy bien, porque eso tiene que ir acompañado, claro, que es lo que no hay, porque la gente se le ha acostumbrado ¿a qué? A delegar todo, a mendigar todo, a pedir absolutamente todo. O sea, hay gente que es capaz de tener la puerta de su casa llena de mierda pidiendo que el ayuntamiento se la limpie, porque la gente está acostumbrada a pedir que le hagan las cosas. Entonces, le han demostrado a la gente, pues eso es, por supuesto, quitarle poder y hacerles, se harán inutilizado. Lo único que puedes hacer es pedir que te hagan cosas, porque tú ya por tu propio, pues mira que rápidamente una cosa que parece que no existía, pues no está latente, y a la mínima sale con una potencia y una fuerza formidable, como ha sido esto, que han sido esos miles y miles de voluntarias, de voluntarios que han ido para allí, y encima rápidamente, por supuesto, a intentar contener esta ola espontánea de apoyo, de solidaridad, de apoyo mutuo, intentar contenerla desde arriba, desde el Estado, desde la administración, desde los políticos. Entonces, decir que la gente no fuera, que estorbaba, intentando cortar las alas a ese movimiento espontáneo tan interesante y que tiene tanta proyección, ¿no? Entonces, eso, para empezar, la sociedad, el pueblo, llámasele como quiera, esta gente que ha visto que puede hacer cosas por sus propias manos, con sus propias manos, y poco más puede hacer más que todos los que tienen el poder y todos los que tienen todas los medios de saquearnos a impuestos y que los utilizan para lo que quieren, que tampoco tiene mucho mérito saquear impuestos a todo el mundo y luego parte de ese dinero invertirlo en maquinaria, en cosas. No tiene mucho mérito ni aunque lo hicieran, vamos, ni aunque lo hagan. Entonces, lo que falta es que se sienta un pueblo, una gente, una sociedad con la mayoría de edad. Dejar de pedir y esperar que todo te lo den hecho y darse cuenta que hay capacidad. Y claro, cuando eso lo ven desde arriba, pues se le ponen los pelos de punta, se le ponen los pelos como escarpias, porque eso es la pesadilla, por supuesto, de los que mandan, de los que gobiernan, de los mandatarios, de los propietarios y de los que detentan el poder, ¿no? Entonces, ese es el tema. El tema del lema es que el lema de solo salva el pueblo, salva al pueblo, luego cogen y se intentan apropiar pues todas las mierdas estos de más o menos ultraderecha, luego también otros de ultraizquierda, luego los de aquí, pero esa es la hipocresía asquerosa de esta gentuza, de derechas o izquierdas, porque todos sabemos que el Estado, para lo que está, es para arrojar al pueblo, y sin embargo todos los fachas y los izquierdistas lo que hacen es amar al Estado, ellos quieren el Estado, lo que pasa es que lo quieren manejar ellos, pero quieren el Estado, ¿sabes? Entonces, ¿qué nos están contando? ¿Cómo pueden utilizar ese lema que no les pega ni con superglue? Vamos, son todos un atajo de mierdas y mentirosos, y como bien ha dicho Redín, ahí han aparecido todos, que a mí me recordaba en la Mayra Gómez Ken, el 1-2-3, primero llegaba el Arévalo, luego el 2 Sacapuntas, cada uno con su gilipollez. Ahí ha ido el Roberto Vaquero, que se iba, no sé qué. Sí, Santiago Armesilla también, hablando de solo el pueblo salva al pueblo, el politólogo o historiador o Chama YX más estatista, centralista y estalinista que tenemos ahora mismo. Doy paso a Redín, que había pedido el turno, y luego Pájaro, y os recuerdo que nos quedan 6 minutos, así que pido brevedad. Y después Miquel para cerrar. Vamos, desbloquea ese micrófono, Redín, que pareces nuevo. Ya hablo yo, que me has cortado. No, por las buenas, que yo no he acabado. No. Sí, habías acabado, porque cuando empiezas a citar al dúo Sacapuntas es que ya has acabado. Venga, que yo decía tomar y hacer en vez de pedir y esperar, que decía un lema en su momento, ¿no? No, quería decir dos cosas. Primero, una cosa que también se ha notado muchísimo, y es que aquí es el típico tópico, pero sí que se nota que hay una falta total de cultura de protección civil. No solo porque la mayoría de los pueblos de protección civil sean los más gañanes y los más tolardas de cada pueblo, como suele pasar, sino porque de verdad que aquí no hay una cultura mínima de protección civil, de autoprotección y de cómo reaccionar en esto, ¿no? En cualquier otro país, pues todo el mundo tiene su mochila básica para estas cosas, sus radios, su no sé qué, cómo reaccionar ante una alarma, ante una alerta, que no es bajar en ascensor al sótano, desde luego una de las cosas a hacer, ¿no? Y que lo ha hecho, o sea, es una carencia brutal porque nos enseñan miles de gilipolleces o se adoctrina con muchas tontadas, pero ciertas cosas mínimamente básicas pues se tienen abandonadas en manos pues de unos voluntarios que muchas veces pueden tener mucha buena voluntad y otras veces pues directamente son una panda de ineptos, como pasa en la mayoría de las unidades de protección civil. Y otra cosita que ha llamado la atención respecto a esto, que a mí siempre pasa cuando ocurre en la típica tragedia internacional en la que el pueblo español demuestra su solidaridad queriendo mandar ayuda, pues que siempre está lo de siempre diciendo no, pero mejor dinero porque es más fácil llevar allí las cosas. Vale, pues eso a lo mejor para Afganistán del Norte me lo creo, pero para Aldaya y para Paiporta, pues como que no me creo ese intento de que se pase todo en dinero, en bizum, en pasta constante y sonante, sin duda, para meter mano, para meter el cazo y meter pellizco. Porque si no se pueden llevar alimentos desde Madrid, desde Barcelona o desde Murcia a Valencia, pues apaga y vámonos, ¿no? Ahí ya huele directamente el interés crematístico y saqueador de los buitres de siempre. Venga, dale, pájaro, tus dos minutos y dejamos que cierre Miquel. Venga, yo simplemente, ha estado muy bonita la oleada de solidaridad que ha habido en Valencia y en toda España o Iberia o incluso Europa, porque han venido bomberos franceses y de otros sitios. Eso ha estado muy bien. Ahora, lo que algunos hemos echado de menos y lo seguiremos echando de menos porque no existe, es un movimiento de clase que hubiera sido capaz de parar el trabajo, el día y la hora en que se dio la alerta. Esto lo hemos dicho, no lo estoy diciendo ahora que porque soy muy listo, lo dijimos al día siguiente de pasar todo esto, el día 31, en un panfleto que se llama Contra sus catástrofes, lucha de clase, lo podéis ver en la página Valladolid en todas partes, y más o menos esa es la postura mía y la postura de otros compañeros. Ahí más o menos se habla de lo que hemos estado hablando aquí y bueno, yo qué sé, leeroslo. No quiero dar más la brasa porque no queda tiempo, si no os la daría. Venga, Miquel. Vale, yo señalaría, se me ha pasado un poco por alto, la presencia dentro de los voluntarios y de los vecinos y todo esto, de una gran cantidad de inmigrantes. Normalmente los inmigrantes los están echando hacia precisamente las áreas metropolitanas extremas por cuestiones de alquiler y todo esto, porque esas ya no pueden vivir en Valencia. Hay sobre todo en la zona esta, hay sobre todo colombianos y rumanos, y de cuando en cuando oyes el acento este y tal. Esa gente está totalmente integrada, ¿eh? Y ha jugado un papel importante. Y después señalaría que a pesar de todo, o sea, a pesar de que el movimiento ha sido espontáneo, en muy pocos, no diría días, casi horas, ha montado comedores, ha montado farmacias, ha montado centros de salud, ha montado hasta un hospital de campaña, porque se han presentado médicos voluntarios también. Y la verdad, eso da una cierta... ilustra sobre todo una cierta capacidad de autoorganización, que dado el escaso tiempo que ha tenido, la situación que era totalmente tensa, ha sido capaz de crear cosas que funcionen de la nada prácticamente, porque allí no había nada. La solidaridad se ha desarrollado mucho, se ha desarrollado también no solo brigadas de limpieza, sino alojamientos. O sea, hay vecinos que han ofrecido sus casas, que hasta entonces ni se hablaba, la gente allí nos hablaba de unos a otros y tal, aquellos son ciudades dormitorio, es una enorme extensión de ciudad dormitorio, y eso ha dejado de serlo. Digamos que a partir de ahí, esperemos que una conciencia de clase más práctica aparezca y se desarrolle. Es lo menos. Los ejemplos están sobre la mesa y es lo que tendríamos que valorar. Pues con eso nos vamos a quedar y la verdad es que sería muy interesante continuar porque es un tema de lo más interesante y a la vista está que se nos ha pasado el tiempo volando, pero ya cerramos esta edición de la Contratertulia con esa esperanza de que esto sirva un poco para remover y espabilar a las personas y las conciencias y recordar que solo el pueblo salva al pueblo, pero el pueblo es el pueblo y no son los militares. Hasta la próxima. Saludos.